se va por el flujo, lo corta más, ni pincha más, tan solo invade el momento en que los demás nadan sin escabullir la cabeza en su propio mar de dudas y cierran su sombrilla con ayuda de arriba. No es que crean tener razón, no es que tenga la palabra justa, es que creo que callando al dragón haría más daño que hablando. Créeme, no puedo evadir con silencio la arbitrariedad de los demás. Si guardo la saliva, será para una batalla especial, una que no pueda perder, no por cupones de regalo, sino para andar con la frente en alto.